Buen día, oyentes de Farco. Una vez más, empezamos preguntándonos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Desde su desaparición, la sensibilidad social ha ido creciendo, al igual que la tensión generada desde los centros de comunicación con mayor poder económico. Esta tensión se manifiesta de manera más aguda en nuestra zona, donde viven numerosas familias de gendarmes que estudian y trabajan en la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional. Las familias de gendarmes no están exentas de sufrir algún acto delictivo como lo puede sufrir cualquier vecino o vecina. Es lo que le sucedió ayer a la madrugada a una familia de gendarme cuando balearon su casa en un barrio de Colonia Carolla. El hecho es investigado por la justicia y está a cargo del fiscal Martín Berger, que en declaraciones a una de las radios con mayor pauta oficial salió a aclarar lo siguiente. Estamos trabajando y, como le decía, la hipótesis más fuerte es que se trataría una cuestión privada o como un hecho delictivo, como no vinculada, como supongo yo que es interés suyo y de la audiencia, que no se vincula para nada con la información que hay hasta ahora con la situación del caso Maldonado en internacional. No es la primera vez que una casa de este barrio vulnerable recibe disparos. Estos hechos lamentablemente no toman trascendencia pública, excepto ahora, cuando algunos medios aprovechan la situación actual para tensionar más aún a los vecinos de la ciudad. No se trata de un caso aislado ni particular. En las últimas semanas, la tensión entre vecinos y vecinas ha ido creciendo por el enfoque que deciden dar los medios de comunicación que reciben mayor pauta publicitaria por parte del municipio de Jesús María, hoy gobernada por el candidato diputado por la Alianza Cambiemos, Gabriel Frisa. Las noticias son replicadas a nivel provincial por parte del diario del Grupo Clarín, La Voz del Interior, que desvía el eje de la discusión y genera respuestas en las redes sociales cada vez más violentas hacia las organizaciones que defienden los derechos humanos en la zona. Paola Consolini pertenece a la Mesa Regional de Derechos Humanos de Jesús María, Sinzacate y Colonia Carolla y nos manifiesta su preocupación. Estamos preocupados por la situación, el clima que se está viviendo en torno al caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Se ha intentado querer desviar la discusión, que se intentan instalar y que creo que no tiene otra finalidad que la de desviar el foco de atención, cuando en realidad acá lo que está sucediendo es que hay una persona que está desaparecida hace ya un mes y por lo que deberíamos estar preocupados todos y todas es porque Santiago Maldonado aparezca con vida o que nosotros como sociedad podamos saber qué es lo que pasó con él. Los días pasan y el pedido de justicia crece. Mientras algunos medios intentan desviar el eje del reclamo, cada día somos más quienes reclamamos saber la verdad. Reportó desde Radio La Ronda, Luis Sánchez.